insulto. Su madre se lo decía, Simón, no vayas al baile. Y Simón le contestó, madre, no seas tan cobarde, ¿para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde. Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión. De honor, se dijeron los Martínez. Calla la red este león. La cuestión. Cuando con pistola en mano, Adrián Bailón lo casó y Onésimo su compadre. Vilmente lo asesinó. Simón habló con violencia. Adrián, dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa. Quiso lograr a Martínez. Le falló la resistencia. Tres días de muerto, los Martínez fallecieron. Decían en su novenario que aquí encerraba un misterio, porque al matar a un compadre, era ofender al eterno. Me despido sin agravios ni disgusto. Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco. Más grande fue su resultado. Mataron a Simón Blanco, era un gallito de traba. Era un gallazo muy fino, que el gobierno respetaba, él con su tren.